que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión. ¡Vamos, vamos! Ya se está preparando Mansa Cumbia. Hola, hola, sí, sí. Hola a todos, acá hemos encontrado una llave. Que se hagan presente acá. Una llave que tiene 4 llaves. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, así me gusta. Ahí se empieza con las palmas acá. Ahí las palmas por acá, por allá. No veo las palmas, loco. Vamos, vamos. Y bueno, también les queríamos contar que estamos todos presentes acá, ¿eh? Así que vamos. A ver si mueven esos cuerpos, che, que se calienten un poco esos cuerpos. Esto es Mansa Cumbia, loco, Dale, mandale. Vamos, Mauri, Mansa Cumbia. Mansa Cumbia. Puro aquite. Si hueles a la Mansa Cumbia y el aquite tropical, sacudiendo la cadera, se te mismo te vas a gozar. Ayudar. ¡Ahí en las palmas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, la gente de Montequito! ¡Acá presente también! ¡Ahí los pibes del programa! ¡Suena Mansa Cumbia 3! ¡Marcha de la gorra! Las palmas, las palmas, las palmas. Dale. Bueno, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Me parece bien. Bueno, me parece que Hoy es un día muy especial para todos, porque venimos a pelear por nuestro derecho, ¿no? Como todos queremos eso y por ahí esto no nos dejan, ¿viste? No nos dejan, pero bueno. También contarles que este proyecto nació en el programa El Sol y todos estos pibes, mirá, los que están acá. Todos hemos pasado por esto, como siempre, ¿viste? Nosotros somos inocentes y ellos se hallan de ahí, ¿me entendés? No es así esto. Así que también contarles que hemos sido víctimas del maltrato policial y por eso en la música encontramos la mejor forma de decir lo que sentimos y lo que nos pasa. Porque mi gorra canta y la tuya dispara. ¡Es que no se palma! ¡Maneje el patrullero! ¡Vamos, loco, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mira cómo canta mi gorra! Sigue y bueno, ahí va Gastón. Nuestra primera presentación, che, para que todos sepan. Sí, por eso. ¿Y el 2 de diciembre? El 2 de diciembre tocamos en Latitud, ahí lo esperamos, ¿eh? Todos a la variedad del programa El Sol. Bueno, estamos un poco nerviosos, por eso pasa esto, pero está todo bien, ¿eh? Vamos, Gastón. Un día jueves, tipo 4:30 de la tarde. Salimos de ensayar de la banda con Huitrola. Estamos en la parada del bondi en la calle Rincón, fumando pucho, hablando de la vida. A los 5 o 10 minutos cae el móvil. Sin preguntar qué hacíamos, nos ponen contra el autito de mierda. Después preguntaron qué hacíamos y de dónde veníamos. No entiendo hasta hasta hoy en día, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos llevaron? Fuimos a parar a la séptima de Alta Córdoba para los dos cobanes, la mina y el vago, que nos llevaron ese día. Y la puzca y los par. Este tema se llama De la Cabeza. Espero que lo escuchen. Y hagan palmas. De mi amigo Huitrola y de mí. Claro. Y hagan palmas porque nos están escuchando, ¿eh? Hagan palmas. Dale. Que nos escuchen, loco. Mira cómo canta. Dale, guacho. ¿Nos vamos? Nos vamos, me parece. A su padre y a su familia que está ahí abajo. Claro, un saludo ahí para toda mi familia, la familia de los pibes. A Claudio, que va a estar en la presentación de la variedad. No me quiero olvidar de nadie, por eso. Saludos. Ahí a mis sobrinos que están acá. Mauri. Bueno, Mauri. Para vos, Nahuel, también. Para. Me había olvidado de algo. Igor, vení. Vení, Igor. Para. Vení, Igor. ¿Qué pasó? Quiero decirle, gente, que este chico que está acá hizo los temas. Aunque no crean, ¿eh? ¡Vamos, Igor, vamos! Un aplauso. Capo. Te quiero, Igor, ¿eh? Estás bobina. Nos vamos. Hacemos el último. Tenemos pocos temas. Claro. Pero bueno. Siempre preparamos un parmache. Sí, pero igual se copa, ¿o no? ¿Vamos a presentar la banda? Dale. Bueno, también acá vamos a presentar la banda. Bravo. Y vamos a empezar por acá, por mi amigo. Mira cómo toca. Oh, concentrado el guaso también. Ah, vamos, Marco, ¿eh? En ese bajo. Vamos en ese bajo. Marco Vainilla. Pingüino acá, guacho. En toda combo, guacho, Vamos ese, que suene. El más guachín de todo. Y bueno, también acá. Mira esos lentes que tiene. No, dale, Ramiro, Ahí va. En el bombo acá atrás mío. Fede, que suene loco también, Ahí va. Bien, guacho, ahí. Y bueno, también. Mira. Oh, qué concentrado está ahí, mira la batería. Oh, Tifa, no, vamos, Tifa, Timbal. Gastón. Vámonos, Cuen. Y bueno, en la guitarra, un amigo conocido, acá como Simón. Vamos, Simón, ¿eh? Vamos, Simonetti. En las teclas. Muy concentrado. Mirá, ese metrónomo. A full, Dale. Mirá ahí, Paco. El director. Acá. El lado derecho. Sol. Y acá, en la punta, el Fer. Y bueno, el del medio, que le manda full el chabón en el rapeo. Vamos, Gastón, Vamos, loco. Compañero. ¡Vamos! Bueno, estamos ahí se va. ¡Cuánto más! ¡Si le estamos ahí en la palma! ¡Vamos! Gracias, gente. Muy amable, Ya lo volveremos a ver en Latitudes ahí. El 2 de diciembre lo esperamos. Mansa cumbia. Décima marcha de la gorra. Seguimos resistiendo a las políticas represivas del Estado. No estamos todas. Faltan las presas. No estamos todos. Faltan los presos. No estamos todas. Faltan las presas. No estamos todos. Faltan los presos. Seguimos marchando y agitando contra el código de convivencia. Ni un atropello más. No es abuso, es uso de la fuerza por parte del Estado. Gatillo fácil es genocidio.